final no es conectar. Que el planeta no se detiene y siempre circular, no dejar de bailar. Hace tanto frío cuando no nos movemos, siempre circular. Canción animal, perder el control sobre los sentidos. Circular, comienzo final, energía desesperada. Semilla circular, siempre circular. Andando descalzo sobre tierra mojada, siempre circular, no dejar de bailar. Nadando en precipicios rotos, siempre circular. Caer, doblar, perderse desnudo sin detenerse. Circular, comienzo final, energía desesperada. Semilla, semilla. Buenas tardes, comenzamos otro programa más de La Grieta Alerta, las 3 y 7 de la tarde aquí en San Luis, y damos comienzo felices aquí tomando mate, este programa ya el número 33. No, 23 me parece. Qué perdida 23. Que estoy. Gracias, 23. ¿Cómo 2, están? 3. Hola, bien. Buenas tardes Noelia, buenas tardes Ernesto y a los chicos que están en el control. Sí, tenemos en los controles a Matías y a Luciana, todo predispuesto para ponerle ritmo a esta siesta puntana. Así es. Y bueno, y como todos los viernes vamos a contar un poco cuáles son las vías de comunicación que tienen nuestros oyentes. Por un lado, los que están cerquita del Aeroferro nos pueden escuchar en FM 100.5, y quienes tienen acceso a internet, ¿dónde nos pueden escuchar, Noelia? En www.radiolabulla.com.ar. Allí nos escuchan en vivo. Y después tienen los programas grabados para escucharnos las veces que quieran. Y un montón de información a nivel nacional, provincial y barrial, allí en la página web. Y también nos pueden venir a visitar a la Casita Cultural. ¿Dónde queda, Gladys? Está ubicada en Granaderos Puntanos 1377, Barrio Jardín Aeropuerto. Perdón. Así es, y bueno, para todos nuestros oyentes, hoy tenemos muchísima información, muchísimas cosas. Sí, vamos a tener entrevistas, reflexión, como siempre, y por supuesto buena música. Y antes de ir a un separador, que seguramente nos tiene preparado Matías, saludamos a nuestros compañeros Eli y también a Jebus, que andan ya seguramente viajando o prestos a subirse al colectivo para ir a la marcha, al Encuentro Nacional de mujeres, ¿verdad? Así que seguramente algunas buenas entrevistas nos van a hacer. Le mandamos un abrazo grande y que vengan colmados de buenos aprendizajes de la lucha feminista. Así es, y bueno, vamos a agradecer como todos los programas a quienes nos acompañan. Gladys, ¿quién nos acompaña? Bueno, le damos las buenas tardes y las gracias a Panadería La Victoria, que está ubicada en Justo Darac 1859. También le damos las buenas tardes y las gracias a Almacén Los Tatas, que está ubicado en el barrio Aeroferro, en el lote 129, donde está atendido por... Sí, dicen, yo no tengo corroborado, dice acá siempre Luciana, nuestra compañera, que está atendido por la mejor persona, la más linda, la más buena, la que fía todos los días, que es nuestra compañera Yamila, que seguramente se está a punto de sumar, debe estar viniendo para acá, para la radio. Así que bueno, le dejamos también un abrazo y un agradecimiento muy grande a la gente. Muy bien. Matías, a los controles, ¿qué nos tiene preparado? Hola, ¿esto funciona? Bueno, si andás cerquita del Aeroferro, prendete a la 100.5. Si no, escuchanos a través de nuestra página en www.radiolabulla.com.ar. Así que todos los viernes, escuchanos. Clasificados barriales, bolsa de trabajos gratuitas aquí en la Grieta Alerta, como todos los viernes. Si te querés sumar a esta bolsa de trabajos gratuitas, comunícate con nosotros al 2664-626429 o a nuestro Facebook La Bulla. Y por supuesto, te sumamos aquí a los clasificados barriales de la Grieta Alerta, ¿verdad, Gladys? Así es, Noelia. Y bueno, y tenemos los clasificados. Tenemos a Atilio, que realiza trabajos en general, trabajos especiales en chapa y pintura. Si necesitas alguna clase de estos trabajos, comunícate al 2664-717698. Y luego tenemos a Luis, que hace trabajos en general, trabajos especiales como gas, pintura, albañilería, y se pueden comunicar con Luis al 2664-661341. Lo vuelvo a repetir, al teléfono es 2664-661341. Martina se ofrece para cuidados de niños, tareas de limpieza en hogares, en el barrio Aeroferro y barrios aledaños. Los interesados, comunicarse al 2664-636305. Repetimos el teléfono, 2664-636305. También tenemos a Alejandra, que hace trabajos en costura, reciclados de ropa, refacciones, todos los trabajos en tela. También hace, te espera en Granaderos Puntanos 1297. Repitamos la dirección, ¿cuál es? Granaderos Puntanos 1297. Aquí, vecina de la casita cultural, la modista. Alejandra, y si querés comer unos ricos pan, comunicate con los compañeros y compañeras de la Copan, Cooperativa de Pan, llamándolos al 2664-638222. Ellos te acercan unos ricos pancitos a tu casa. Y hacen muy buenas empanadas también, encargo. La otra vez en una reunión de trabajo les encargamos empanadas muy ricas, así que están muy buenas y muy baratas. Así que también utilice ese teléfono para cuando tenga una necesidad de empanadas, empanadita casera. Mande mensajito y los compañeros y compañeras de la Copana andarán prestos a llevarle sus ricas empanadas. Le decimos, porque hemos recibido ahí unos mensajitos a los que nos están escuchando o intentando escuchar por internet, hay problemas de internet, así cualquier cosa, reciclan la página, reinician la página y bueno, con suerte nos encontrarán. Si no, bueno, Megacable. O llamen a Megacable y pídanles que nos transmita una buena señal aquí en el Aeroferro. Exactamente. Quéjense por nosotras, audiencia. Así que bueno, vamos con música. ¿Quieren escuchar a una chilena que suena muy bien y nos entrega una música de protesta? Muy buena es la que inicia el programa. Evelyn Cornejo y la chusma inconsciente con Más van pasando los años. Pasando los años, las cosas son muy distintas. Lo que fue vino y es tinta, lo que fue piel hoy es paño. Lo que fue cierto y engaño, todo es penuria y quebranto. De las leyes de hoy me espanto, lo paso muy confundida. Y es grande torpeza mía buscar alivio en mi canto. Mantequilla, dicen de que es vegetal, que de leche animal. pica en la motacilla, la línea de la chiquilla. Desmaye ser más sereno, lo que mira por seno, nada más que nylon. Pregunto con emoción, ¿quién trajo tanto veneno? En este mundo moderno, ¿qué sabe el pobre de queso? Caldo de papa sin hueso, que no sabe lo que eterno. Casa callampa, infierno de la calle, niño viejo, ¿cómo le aguanta el pellejo? Eso sí, que no lo sé, pero bien sé que el burgués se pita el pobre verdejo. Ay, se pita el pobre verdejo. Yo no protesto por mí, porque soy muy poca cosa. Reclamo porque a la esposa van la pena del mendigo. Ya yo pongo por el testigo y que no me deje mentir, que no me hace falta salirle un metro fuera de la casa a ver lo que a mí nos pasa. Y el dolor que él viví, el dolor que él viví. Si me salió del tema, es que esta verdad me quema el alma y la pajarilla. Quema hasta la sopa y pilla, pa'l pobre ya no hay razones. Hay contra los corazones y horchata la pena rica. Y claro, esto a mí me pica, igual que los tabañones. En este mundo moderno, ¿qué sabe el pobre de queso? Caldo de papas y hueso. No sabe lo que eterno. Esa callampa infierno de la calle, niño viejo, como le aguanta el pellejo. Eso sí, que no lo sé, pero bien sé que el buque se pita el pobre verdejo. Ay, se pita el pobre verdejo. Yo no protesto por mí, porque soy muy poca cosa. Reclamo porque a la fosa van las penas del mendigo. Ya yo pongo por testigo y que no me deje mentir, que no me hace falta salir ni un beso fuera de la casa a ver lo que a mí no pasa. Y el dolor que él viví, el dolor que él viví, el dolor que él viví. Hola, Chelita. Hola, ¿cómo andas? ¿De dónde venís? Acá, de reclamar. Fui a la municipalidad y a la casa de gobierno por las cloacas. No podemos vivir así. Podremos juntar firmas para reclamar y nos vamos para alguna radio. Sí, pero ¿cuál? Ningún medio de comunicación nos presta atención. El barrio no es noticia. Todos los viernes, escuchanos en www.radiolabulla.com.ar. Comunicación alternativa, comunitaria y popular. Bueno, y así con Winston Matías a los controles, le ponemos ritmo a la siesta puntana. Y ahora, antes de comenzar con las noticias nacionales y provinciales, vamos a contarles a los amigos y a amigas oyentes qué trae este programa. Y más adelante van a estar con nosotros y nosotras Martín Aragón y Carlos, estudiante del Instituto de Formación Docente Continua, que nos van a contar un poco más cómo viene la mano, cómo nos van a contar, actualizar también un poco de la situación de lo que se está viviendo en el instituto. Y después de una marcha multitudinaria el día de ayer. Linda marcha la de ayer, anduvimos marchando puntano, por San Luis. Nos vamos despertando lentamente. ¿Y el espacio de reflexión que tenemos, Ernesto? Hemos invitado telefónicamente a Javier Gavino, que es un realizador audiovisual y es militante del Partido de los Trabajadores Socialistas allá en Buenos Aires. Y está dentro de ese partido, hay un espacio que se llama Contraimagen, y ya hace tiempo vienen produciendo muchísimos audiovisuales, y entre ellos últimamente, y por eso es que lo vamos a estar entrevistando, una miniserie de ficción realidad, porque tiene mucho de realidad y está muy bien realizada, que se llama Marx ha vuelto. Y la verdad que vamos a estar vamos a dejar el suspenso para aquellos que más que recomendable. Los que hayan visto ya saben de qué estamos hablando. Los que no, vamos a dejar que el realizador nos cuente un poco y nos sorprenda de qué se trata. Y bueno, vamos a estar compartiendo un espacio con él. Muy bien. Y Gladys, hoy teníamos de invitada musical a Laura Cristal, que se ha enfermado, no va a poder venir. ¿Estuviste hablando con ella? Así es, sí, estuvimos hablando por teléfono un ratito y bueno, y pidió mil disculpas porque tenía que hacerse un estudio, tiene problemas de salud hace rato y bueno, y aparte esta noche tiene que también presentarse en los 5 años de Alexis López y su banda, estará presentándose ahí, bueno, entonces le mandamos un saludo a Alexis e invitamos a toda la gente que quiera ir. Está, sí, en Morena Disco, en la calle Chacabuco. Muy bien. Y además de Alexis que dicen que va a haber otra gente cantando. Y sí, va a estar Laura Mancilla. Daniela Mancilla. Gladys, Laura Cristal. No, seguramente va a tener invitados, amigos especiales en su escenario. Y bueno, y si se da la oportunidad, también, ¿por qué no? Muy bien. Dejamos la sorpresa para el. Claro, bueno, y va a haber muchas cosas, tortas, souvenirs. Qué bueno. Va a haber premios en efectivo a la mejor calza. Así es que las chicas que se vayan de calza. Bueno, evitemos entonces esa parte del show. Le mandamos entonces un abrazo grande a Laura. Exacto. Cristal, que se recupere y para que esta noche pueda dar el mejor show como lo hace siempre. Un abrazo grande y bueno, veremos cuándo podemos reprogramar la entrevista, la presencia aquí de su visita en la radio. Así es, y bueno, un saludo enorme para toda la banda. Bueno, nos ponemos serias y serios, ¿verdad? Porque Luciana y Ernesto ya están listos para comentarnos las noticias nacionales y provinciales. Sí, y ni me presenté. Pero ¿cómo están, chicos? ¿Cómo está la gente que nos escucha? Bueno, vamos a empezar con las noticias, con la noticia nacional, que se titula Salta, un nuevo caso de femicidio. Evelia Murillo, directora de una escuela albergue del paraje El Bobadal, ubicado a 60 kilómetros al este de Tartagal, fue asesinada de un tiro en el pecho el viernes pasado a la noche por un hombre que intentó violar a un adolescente huichí. Tras el crimen, los niños y las niñas que estaban a su cargo escaparon del asesino hacia un monte ubicado en las cercanías de la escuela, donde permanecieron ocultos hasta que fueron encontrados por la policía. Es importante recordar que Salta es la provincia con más alto índice de casos de violencia de género y entre ellos el más extremo, que es el femicidio. Y este fin de semana en esta provincia se va a realizar el 29 Encuentro Nacional de Mujeres, donde se van a discutir un montón de temáticas vinculadas a la violencia de género y una de ellas, estos casos tan extremos, tan dolorosos como son los asesinatos de mujeres. A nivel provincial, ahora las noticias, la primera de las noticias se titula Presupuesto Municipal. La Municipalidad de San Luis ya tiene presupuesto 2015, será de 667 millones de pesos. Esto significa un aumento del 52% en relación al de este año, al de 2014. El presupuesto contempla la construcción de 600 viviendas, la terminación de la planta de afluente y la refuncionalización de la avenida Ilia. También se prevé construir redes de agua y cloaca. Para el año que viene se creará además una Secretaría de Seguridad Ciudadana y Control Comunal. y una nueva dirección de turismo. Como contrapartida a estas noticias en relación al presupuesto, en la misma información que daba la municipalidad, se estipula que el año que viene habrá un aumento del 36% de todas las tasas municipales. Esto en relación a los impuestos que pagamos, que es del 36%. Está bueno ir sabiendo esto, ya digo, con mucha antelación para cuando después se discuten en paritarias y en mesa de negociación salarial cuánto es el aumento. Bueno, fíjense, ya el 36% son los que van a aumentar los impuestos, las tasas municipales el año que viene, para que después no haya ningún aumento y que lo vendan como el mejor aumento y que sea del 30%, por ejemplo, y de repente ahí hay un 6% y después se va sumando otro y otro y otro y después los sueldos quedan ahí bajitos, los salarios. Así que, bueno, presupuesto que ha aumentado y también va a haber aumento de los impuestos municipales para el año que viene. Y continuamos con Salud Privada para Atrás. La sede provincial de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación manifestó que las prepagas y obras sociales no cumplen con la cobertura de tratamientos de alta complejidad, sobre todo si requieren de traslados, medicamentos y prótesis. Y además que se dificulta la admisión de pacientes crónicos. Asimismo, expresó que los usuarios y las usuarias que una vez que agoten sus reclamos en la prepaga o clínica prestadora, se pueden acercar a la oficina de la superintendencia ubicada en Avenida Ilia 470 de 8 a 14 horas a acercar sus reclamos. Por su parte, desde el Centro de Jubilados y Pensionados de la Asociación de Trabajadores del Estado, solicitan mejoras en la atención del PAMI y del Sanatorio Ramos Mejía. Denuncian la ausencia de camas, la mala atención de los profesionales, la falta de prestadores en algunas especialidades y prácticas o consultas que no se aprueban porque los médicos no cierran acuerdo con la obra social. Y siguiendo con el ámbito provincial, la otra noticia se titula: más de la mitad de los trabajadores docentes del sector privado están en negro. El secretario de SADOP, Juan A. Cornero, informó que el 52% de los docentes pertenecientes a escuelas privadas no están registrados formalmente. Expresó que se ha encontrado maestras jardineras que trabajan hasta 12 horas diarias. En este contexto, el Sindicato Argentino de Docentes Privados y la Municipalidad de San Luis firmaron un convenio para realizar mejores controles de los establecimientos educativos acá en la ciudad. Desde el gremio se indicó que han presentado 120 notas ante las autoridades provinciales para pedir que no se negree. Desde el sindicato reflexionan y se preguntan cómo puede ser que si una escuela tiene un 90% de subsidio estatal, te suspenden en noviembre y luego te contraten de nuevo en febrero. Estas eran las declaraciones de SADOP en una semana donde ya viene media convulsionada la educación, ahora el sector privado de la educación, y en un cierre de año que pronostica un difícil comienzo de clases para el año que viene. Claro. Y bueno, con estas cifras de todos modos abrumadoras. Sí, es difícil que reclamen públicamente los docentes y las docentes de escuelas privadas, porque la precarización laboral es mayor y frente al reclamo automáticamente la persona corre más aún el riesgo de quedarse sin su puesto de trabajo. Así que estas docentes que se han manifestado y que han alzado la voz, la verdad que es muy muy loable lo que están haciendo. Sí, esto ha sido sobre todo de parte, y me parece que está bueno que así sea, del gremio. Claro. Porque, digo, es la... Le la hecho un relevamiento. Claro, y es la figura necesaria, y sobre todo en un contexto tan complejo como el que vos describís. Sí, si vos estás en una escuela privada y de repente te quejas, te echan fácilmente. Digo, sos un empleado más, en condiciones muy precarias, de trabajo. Tal cual. Muy interesante. Y bueno, pero el dato de que sea el más del 50% de trabajadores en negro, claro. La verdad que, y incluso, bueno, el informe era mucho más más grande y contaba esta cuestión de la cantidad de horas que trabajan, imagino en la cantidad de instituciones que tienen que trabajar para poder llegar a fin de mes, etcétera, etcétera, todo lo que no es la primera vez que comentamos, y bueno, muy compleja la situación del sector educativo en el sector privado y en el sector público también. Y continuamos con la siguiente noticia, que se titula Estado de Alerta en Canal 13. Trabajadores y trabajadoras del Canal 13 San Luis se encuentran en estado de alerta y asambleas ante la falta de respuesta de los funcionarios del gobierno provincial ante sus reclamos. Una de sus demandas se refiere a una deuda que mantiene el gobierno con los empleados de planta permanente desde octubre del 2010 y cuyo expediente para ordenar el pago permanece cajoneado. Otra de sus exigencias es que pasen a los trabajadores contratados, que suman un total de 64 aproximadamente, a planta permanente, pero el gobierno solamente estaría dispuesto a hacerlo con 20 de ellos. Bueno, y eso han sido todas las noticias por ahora. Seguiremos trabajando el distintos temas. Uno de ellos va a ser cuando vengan los compañeros del IFDC. Vamos a seguir ampliando la información. Y bueno, ahora nos vamos como a un descansito, una pausa de separador o algo que nos tiene preparado nuestro compañero, para luego escuchar Pelota en Movimiento, como siempre. Por supuesto, ahí estamos con las noticias en el fútbol barrial. El universo trata de mostrarte que de lo inmenso formamos parte, y hay una réplica de su estructura en cada cuerpo brillando a oscuras. Pocos tocaron el sol con las manos y volvieron sanos a contar la experiencia, la misma esencia que viaja en el viento, la que llevan los seres vivos por dentro. A vos te faltan un par de jugadores, a mí me sobran cuatro de los peores. La cancha es completa o sobrecargada, no es lo mismo pero igual es una cagada. Y a ver cómo andamos por casa, voy a contarte lo que me pasa. A corazón abierto, para salir de este desierto. No tengo miedo de contarte que tengo miedo de entregarme. Te acepto, solo domino la tristeza que se apodera de mi cabeza y quiere sacarme del camino, no ser mi destino. Que pierda el rumbo que ya está perdido. Dejarme en la soledad, va a llenarme de oscuridad. Y caigo, me levanto, salto al cielo y en pleno vuelo. Caigo, me levanto, salto al cielo, planeo y en pleno vuelo. Caigo, me levanto, salto al cielo. Estamos en el aire y la gente se ríe, la gente se emociona acá con dentro alegría. Del estudio. Con alegría, sí. Dan indicaciones contrapuestas entre la gente que está en la mesa y la mesa pobre de control. Pobre operador, Matías, lo estamos volviendo loco, pero bueno, que se las aguanto. 3:33 de la siesta puntana y así, con muchísimo ritmo, continuamos aquí en la Grieta Alerta y viene nuestro segmento Pelota en Movimiento. Así es, pero bueno, ahora hay muy poco de pelota en movimiento. Estamos viendo poco. Sí, está cansada la pelota. Está cansada la pelota y ya está llegando fin de año. Sí, y bueno. Pero bueno, este es el día domingo. El día domingo. De local juega la EFI. Van a estar jugando la 99, que es la que tengo ahora, que va a jugar el día domingo a las 11 de la mañana. Y bueno, y de ahí las demás categorías también van a estar jugando el día domingo, pero no tengo los horarios. Así que de tempranito empieza, de las 8, 9 ya está empezando el fútbol infantil. Así que invitamos a todo el barrio a que se sume ahí a hinchar a la EFI. A todos los que quieren ir. Así es. Así es. Y bueno, y a seguir un poco el campeonato, que no le debe faltar mucho, ¿no? En diciembre. En diciembre. Hasta diciembre hay campeonato. El trayecto final del campeonato. Exactamente. Y las chicas de hockey del San José, el otro sábado, van a estar viajando a jugar en el Trapiche. Ah, mira vos. Así que va a estar muy bueno. Y se van a meter al río, imagino. Y si hace calor, seguro. Seguro. Bueno, y aquí estamos con Agustín. Así que le damos un beso grande, que siempre anda aquí en las actividades de la casita. Y no quiere, se no niega quiere a recibir nuestro saludo, pero bueno. Se lo damos igual. Se lo damos igual. Y aprovechamos para comentarles a nuestros amigos, amigas oyentes, que mañana, sábado 11 de octubre, a las 17 horas, va a haber una varieté de circo, Precircontento 2014, en el Auditorio Mauricio López, Ejército de los Andes 950, allí en la Universidad Nacional de San Luis. Y con una entrada general de 25 pesos están todos invitados a esta varieté organizada por la Contenta Circo. Y ellos nos comentan, estamos organizando el Circontento 2014, el tercer encuentro independiente de circo, circo social y arte callejero de San Luis. ayudá y apoyá el arte independiente de San Luis. Habrá diferentes números circenses y músicos en vivo. Así que buenas actividades culturales, más que interesante el circo social para participar y apoyar a los artistas que difunden y que apuestan al arte social. Uh-huh. www.radiolabulla.com.ar para quienes quieran escucharnos vía online y conocer mucha información del ámbito provincial y nacional, y en la FM en la 100.5, aquí en nuestra antena que cubre todo el Aeroferro y un poco más, andamos los días viernes allí haciendo bulla. Así es. Bueno, y ya también en un trecho final nuestro programa, en un par de programas vamos a ir cerrando el año de a poquito, porque necesitamos